escucha toda la mejor música de actualidad nacional e internacional con Valero Lausín en la colina de los sonidos. Déjate llevar. Atención, atención. Prepárense, porque van a disfrutar algo totalmente nuevo y diferente. Valero Lausín presentan En la colina de los sonidos. Comenzarás a disfrutar de un show único y excepcional, con la mejor música y el sonido profesional que solo podrás sentir y que te hará estremecer. En la colina de los sonidos. Comenzamos. 3, 2, 1. Escuchas En la colina de los sonidos. En la colina de los sonidos, con Valero Lausín. If all of the kings had their queens on the throne, we would pop champagne and raise a toast to all of the queens who are fighting alone. Baby, you're not dancing on your own. Can't live without me, you wanna, but you get na na na. Think it's funny, but honey, can't run this show on your own. I can feel my body shaking. Y mamá, es la encargada de abrir la segunda hora aquí, en tu programa En la colina de los sonidos. Mi nombre es Valero Lausín y estaré encantado de compartir contigo los números uno de ayer, de hoy y de siempre. Todo en un tiempo de 50 minutos sin pausa. Hola, hola, estamos de vuelta y veo que tú también. Bienvenidos otra vez a En la colina de los sonidos. Mi nombre es Irene Casao y vengo para disfrutar con vosotros y que vosotros disfrutéis conmigo. ¡Empezamos! Y esto es Queens and Queens, Viva Max. ¡Bienvenidos! Disobey me, then baby, it's off with your head. Gonna change it and make it a world you won't forget. No damsel in distress, don't need to save me. Somos en la colina de los sonidos. Colina de los sonidos. 24 horas y solo números 1. Y ahora el momento del top 5 aquí, en tu emisora favorita. El número 5, Friday del Reto, Nick Flower y Mufasa. Un tema que suena a viernes, a fin de semana. Posición cuarta, mira, mira, esta semana Karol G con su Location. Ecuador, el número 3, bailamos concierto de business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this. So let's get down to business. El número 2, ahora tema para las chicas. Chica ideal, Bellatra y Guayna. Que sea muy especial. Quiero una dama que me sepa mal. Y por supuesto que se sepa mañana, oye. Y el número 1 y el tema que sonará en los próximos 7 días lo tenemos con ¿Dónde estás? De Juan Magán. ¿Dónde estás? El sonido de este productor, DJ, remezclador, letrista. Y ahora el número uno. Él es Juan Magán. ¿Dónde estás? Pues estamos aquí en la radio contigo, cómo no, en el programa En la Colina de los Sonidos. Somos en la colina de los sonidos. Bienvenidos. Ahora te dejo con Desmond y Thorson Ay. They say, oh my God, I see the way you shine. Take your hand, my dear, and place them both in mine. You know you stopped me dead while I was passing by. And now I beg to see you dance just one more time. Ooh,

Tras una larga espera, parece que la película Guardianes de la Galaxia 3 está un paso más cerca. La película se comenzará a rodar este año y su lanzamiento podría ser para el año 2023. Y para la película más vista de la semana, os traigo Ruega por nosotros. Trata de un periodista que descubre una serie de aparentes milagros de una aparente joven que dice haber sido visitada por la Virgen María. Su género es de terror, con una duración de 99 minutos. Tengo una historia para ti, algo que le encantaría al examiner. Una chica que hace milagros tras una aparición de la Virgen María. Dame la exclusiva. ¿Qué tal si empezamos por un par de preguntas fáciles? ¿Cuánta gente me va a ver? María quiere llegar al mayor número posible. Puede que millones. Hay personas por ahí que no creen en tus milagros. ¿Cómo responderías a esa gente? Ver es creer. He investigado media docena de milagros. Demostré que todos eran falsos. María está aquí. ¿Crees que podría haber otras fuerzas en juego aquí? Cuando Dios construye una iglesia, el diablo construye una capilla al lado. No dude de ella. La duda debilita la fe. Ave María, llena eres de gracia. Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Esto no es obra de la Virgen María. Es obra del diablo. Le habéis ofrecido vuestra alma a María. Santa María, Madre de Dios, el Señor es contigo. Acepto que yo cometí el error. Y continuamos ahora con las noticias musicales. El grupo Piso 21 ya nos había dejado algunas pistas sobre su nueva música, la que actualmente podremos disfrutar. Se trata del tercer proyecto discográfico de la banda, titulado El amor en tiempos de perreo. El título rinde homenaje a la novela de Colombia, El amor en los tiempos de cólera. El álbum viene con 15 pistas, entre ellas que podemos disfrutar Más de la luna, que os dejo escuchando ahora. Reclamarte, ya se me hizo tarde. Ay, ¿con quién andarás? Son más de la una. Ya no me tiran ni una indirecta, con quién hablarás. Y no puedo reclamarte, ya se me hizo tarde. Ay, ¿con quién andará? ¿Y con quién andará? ¿Quién la visitará? ¿Quién va a sacar una sonrisa de su linda cara? Ya no quiero aceptar que alguien más llegara. O ser el hijo de puta que siempre la caga. Tu vida está cabrona. Mientras que la mía seguirá estando más sola. Es el fucking karma que no perdona. Me siento Maradona sin la bola. Estoy arrepentido, sí. Claro que estoy arrepentido. No estoy pidiendo que tú vuelvas, pero como quisiera que nunca te hubieras ido. Y ya son más de la una y no contesta dónde estará. Ya no me tira ni una indirecta, con quién andarás. Y no puedo reclamarte, ya se me hizo tarde. Ay, ¿con quién andarás? Yo con mi mañana sé a quién engaño, haciéndote el daño. El mismo aunque pasen los años. No aprendo y sigo siendo el malo. Y aunque te extraño, mi intención y no vive el amor. Dame una señal, bebé, por favor. Hoy no quiero hablar, sería mejor que me dé la verde y aquí no me voy. Y ya no sé si juzgar al alcohol, si el culpable soy yo, si me siento peor. Yeah. Y ya son más de la una y no contesta dónde estarás. Ya no me tira ni una indirecta, con quién andará. Y no puedo reclamarte, ya se me hizo tarde. Oh yeah, ay, ¿con quién andará? Y ya, son más de la una y no contesta dónde estarás.

Hola amigos, yo soy Antonio Pardo y este es mi espacio Solo lo Mejor. Cada semana os acompaño desde aquí, desde la colina de los sonidos. Una colaboración muy especial para Valero Lausín. Recuerda, todas las semanas en la colina de los sonidos, Solo lo Mejor con un servidor, Antonio Pardo.